Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos con el mate, manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y también a los proctólogos, ¿sí? Hay otras orejas que están escuchando en la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio Activa en Ingeniero Mashuit, en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia, en la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, y en Mar del Plata, La Revuelta, y Radio de la Azotea, la primer azotea en planta baja. En la operación técnica y antivirósica, Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, también está Lara, también está Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, gracias. Pero Lara, ya, ¿vos sabés quién soy yo? Edun Ashman. ¡Esa! Bien. Hola, Pedro. Hola, Río. Ya te voy a prestar el auto. Ya, hace pocos días me llamó y me dijo que iba a venir cuando se termine el virus, iba a venir a mi casa y que me iba, que yo le regalaba el auto y que, que no me preocupe que yo iba a ir atrás, ¿no? Bueno, gracias, Río. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y vamos a hacer un estreno intergaláctico, radial. Antes de ayer, Santiago Benítez, que junto con una banda, entre ellos un tal Joaquín Nachman. Bueno, Joaquín y Santiago, sobre todo Santiago, son mis sobrinos, hicieron un tema muy bonito que vamos a presentar ahora. Hola a todos, mi nombre es Santiago Benítez y en esta ocasión les voy a pedir que me presten la otra oreja para escuchar esta canción que compuse, que habla un poco del torbellino de sensaciones y sentimientos que nos dejan estas épocas tan inciertas y desconcertantes. El soplido del otoño trae su tranquilidad, la nostalgia del encuentro, del abrazo y la amistad. Encierro nos obliga a ordenar esos viejos sentimientos y la nueva ansiedad. Y cuando vuelvo a escuchar tu voz, no me hace falta disimular, las heridas siempre dan que hablar. Y cuando nos volvamos a ver, las cicatrices se harán notar, cuando la muerte nos habla y que escuche. atrás. Las certezas no me alcanzan, no me ayudan a soñar. El baúl de los recuerdos, esas fotos de papá y mamá, los anteojos de mi abuelo, nadie sabe dónde está. Y cuando vuelvo a escuchar tu voz, no me hace falta disimular, las heridas siempre dan que hablar. Y cuando nos volvamos a ver, las cicatrices se harán notar, cuando la muerte nos habla y que escucha. Mis amigos y también su libertad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Santiago Benítez, un musicazo, ¿eh? un chico buenísimo. Es el que hizo la música de Grégory Pornachmann, el documental, sí. Que ustedes los pueden ver en el Facebook, en YouTube, en Grégory Pornachmann Film. Bueno, y tenemos mensajes de muchos oyentes que están poniendo la otra oreja. El Indio Vertis dice: aquí estamos con la otra oreja, basta de hostigamientos al pueblo mapuche, inmediata libertad para mis penis, basta, vienen días difíciles y otros días que vendrán. Bueno, vamos a escuchar un tema grabado especialmente para Hasta Encontrarlos, que el último programa hicimos casi todo el programa, ¿no? Presentando por Pablo Cala desde Colombia, que está conectado nuevamente. Vamos a escuchar a León Gieco, El Desembarco. Hola, bueno, yo León Gieco, otra vez aquí, cantando para la Fundación Hasta Encontrarlos y en este festival que se llama Canto por la Vida. Así que solo resta que yo les diga gracias por su lucha. Por eso elegí esta canción que se llama El Desembarco, porque hay una parte de letra que dice: ¿hay alguien que bendice esta hermosa comunión de los que pensamos parecido? Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Para todos ustedes, desde Buenos Aires, aquí un amigo. Dicen yo para qué vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, a

El frío ataca fuerte por aquí. Está Noemí, Walter, Amy, Giselle, Cori desde Mar del Plata, Rocío desde Guanajuato, Marcia de Buenos Aires, Mónica también de Buenos Aires, Victoria Poletti desde Viedma, seguramente, Violeta desde Buenos Aires, Jason de Colombia, Carlos Prado, Alicia Boneco, Norma Moyo, Hernán, el compañero de la pileta, que estoy esperando más recetas. El tipo es un tipo genial que trabaja por Batán y hace recetas muy sencillas para preparar desde casa. No como esos que dice, cualquiera tiene en la casa fresas al marasquino. No. Este tipo agarra y te hace unas recetas bárbaras. La profe Lorena, el Chusa, Carlos Prada, Fernán, Tati Almeida, Cristian Media, Lidia Casquero, está Andrea de Buenos Aires, Nelly desde Chile, todos poniendo la otra oreja. Santiago dice abrazos, mando saludos a los combatives de Gabriela y Santiago. Hermosa interpretación de León Gieco, magistral siempre. Así es, y vamos a escuchar dedicado a Diego de Diego del sur de Buenos Aires, de Mar del Plata, un homenaje a Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, Peteco Carabajal, por la otra oreja. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Con solo mirar al cielo ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, las garras ensangrentadas traiciona la propia vida. Gramilla te está esperando, cenizas que parce el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. La otra oreja intergaláctica. Y vamos a escuchar un clásico de Cuba, a propósito de Cuba y su camino al capitalismo, ¿no? Lamentable, últimamente se ha firmado hace un par de años el pase directamente al capitalismo, ¿no? Y algunos reivindicamos la Cuba revolucionaria. Y vamos a escuchar a la banda Basotti, dedicada a nuestro operador Lucas Durso. No te equivoques ahora el tema. Cuba, qué linda es Cuba. La banda Basotti y Lucía.